AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y 34 de la mañana, y queríamos desarrollar un tema que ha quedado un poco fuera de la agenda mediática hasta que se dio en la primera vuelta presidencial. Se estuvo tratando de contactar a Lorena Martins. Recordemos que Lorena Martins es hija del ex agente de la CIDE, Raúl Martins, quien tenía una fuerte relación, tiene, se cree todavía, con Mauricio Macri, un hombre que Raúl Martins estaba y estuvo y debe seguir estando involucrado con el asunto de la trata en la ciudad de Buenos Aires, un hombre que tiene fotografías junto a Mauricio Macri en prostíbulos fuera del país, uno en México, por ejemplo, y este fue un tema que, ¿por qué volvió a salir cuando sucedió lo de las elecciones? Bueno, cuando se supo que íbamos a un balotaje, Lorena volvió a recibir amenazas, incluso lo habló con la gente de la Paco Urondo, y se empezó a reflotar un poco el tema, pero obviamente la agenda mediática que hizo lo empezó a tapar de nuevo. Esta es una noticia de hace ya 4 años, esto se conoció en 2012, cuando ella decidió denunciarlo y obviamente se fue del país, porque era un momento muy, muy, muy duro. La denuncia concreta era que Raúl Martín, su padre, tenía esta relación con Mauricio Macri para proteger sus prostíbulos. Es decir, él aportaba dinero a la campaña macrista del año 2007 para gobernador de Mauricio Macri, y Mauricio Macri protegía los prostíbulos que Raúl Martín tenía, o de los cuales era parte, en la ciudad de Buenos Aires. Claro, y sale a la luz porque hay una relación filial que permite que se pueda ver. Pero en realidad es lo que se sospecha siempre, que tiene que ver con los vínculos entre jueces, la economía, la guita en negro de distintas procedencias, la política, digamos, esos entramados que como hijo de los 90, digamos, los presentimos en todos lados, y que por ahí este gobierno en ese sentido nos hizo modificar esa imagen que teníamos de la política, pero que sabemos que Macri indefectiblemente viene de esos circuitos. Lo que se hace interesante es que alguien, digamos, desde la interna de esa situación, como siendo la hija de este señor, haga la denuncia, muestre las fotos, ¿no? Claro, bueno, y obviamente como... Y que como decís vos, que es muy importante, cómo los medios seleccionan, cómo con información se tapa la información. Bueno, esto, como yo comentaba, esto se conoció del todo en 2012, esto fue hace 4 años, y hay mucha gente que no lo sabe. Y la foto está, la pueden encontrar en internet, la información también está, se han hecho muchísimas notas. Obviamente, como siempre, se trató de bastardear a Lorena Martins desde los medios, que estaba loca, que esto, que lo otro. En el momento en que no se podía tapar la noticia, que tanto se movió, que tanto se difundió, sobre todo por las redes sociales. Como siempre, ¿cuál era la idea? ¿De qué manera se la bastardeaba? Y esta cuestión de que estaba loca, de que no, bueno, porque esto, porque lo otro. Y esta mujer está viviendo hace años en España, ella había estado en México, vive con 4 custodios las 24 horas del día, y esto sucedió tanto en México como ahora donde vive, allí en Valencia, si no me equivoco. Entonces, tan loca está. No, más allá de, claro, de cómo los medios van a construir, estaría bueno preguntarle también a Lorena, por ejemplo, cómo es que, digamos, más allá de la foto, sí, pero qué data, que la gente sepa, porque, viste, se puede decir, ah, bueno, una foto, se sacó una foto, pero, digamos, ¿qué hay detrás de esa foto, no? Bueno, entonces le vamos a preguntar a Lorena. Buen día, Lorena Martins, Rocío Alterna y te saluda. Hola, ¿qué tal, Rocío? Muchas gracias por atendernos, Lorena. Queríamos saber, en el marco de las elecciones que se dieron en estos últimos días, ¿qué novedades tenés sobre la causa? Tenemos entendido que también recibiste nuevas amenazas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, a raíz de las nuevas elecciones me abrieron una causa a mí, en contra mía. Es decir, lo que pasa siempre en estas situaciones, ¿no? Que te persigue un poco al denunciante. Soy la única que parece que tiene explicaciones, que yo no tengo problema en darlas. Soy una persona muy transparente, tengo una vida muy limpia y no tengo problema en darlas. Pero hasta ahora, desde que yo denuncié, esta gente me iniciaron, bueno, la gente de la organización de mi papá, que colaboraba estrechamente con el gobierno, con gente del partido de Mauricio Macri, es decir, Esto está, está aprobado, está en el juzgado. Hay algo que es cierto, hay es nulo algunas cosas porque una hija no pueda, no puede denunciar a un papá, a un padre. Pero eso no significa que no haya pasado. Es decir, a mí la gente en ese momento, pro de Cambiemos, hubo una persona, Oscar Ríos, que sí, me dijo que me iba a denunciar por daños y prejuicios. Nunca me denunció, porque sabe que puedo probar lo que estoy diciendo. Si no, a mí ya no hubiera caído una denuncia de ellos. Entonces, como te digo, la causa sigue abierta, se complica, hay idas y vueltas y aprietes judiciales. A mí se me amenazaron mil veces. Viví con usted en Argentina y ahora, justo con las elecciones, una causa que ya había pasado por cinco jueces vuelve a abrirse. En mi contra, ¿eh? Claro. Bueno, está bien, qué sé yo. Me parece un chiste, de mal gusto, no sé. Claro, claro. Sí, no, sin duda, es terrible. Recién estábamos... Sí. No, no, y que siga sin investigar a la red de trata. Sí, recién estábamos comentando, Lorena, con respecto a lo que tiene que ver con la foto de Mauricio Macri, este prostíbulo de México, y a mí me surgía la pregunta de si tenés alguna información de si esto sucede en algún otro país del mundo, además de aquí en la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a la relación que tiene que ver con estos prostíbulos que vos denunciaste, no en cuanto a la red de trata general mundial, sino en este sentido, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en México, ¿tenés alguna información de si sucede en otro país? La red trata, digamos, mi papá, ¿dónde opera? Opera en México y en Argentina en este momento. En este momento en México y en Argentina. Hubo otras épocas que lo hizo en Paraguay, República Dominicana, porque era de donde sacaban las chicas. En que van paraguayos, Argentina, que van dominicanas. De hecho, hay un juez grabado, está también en la causa judicial, grabado con una dominicana, en un prostíbulo de mi papá. Sí. Pero no, o sea, ellos es verdad que también los van persiguiendo, es verdad que tienen... causas judiciales en varios países, entonces se van moviendo del país y se instalan donde mayor impunidad puedan tener, y donde más contactos tengan. Con referencia a la foto donde está Macri, hay gente que, bueno, lo pondrá en duda, ¿no? Hay una periodista famosa que se llama Lidia Cacho, que incluso fue premiada por la UNESCO, que ella misma, que además vive en Cancún, casualmente vive en esta ciudad, sí, sabe perfectamente que eso es un prostíbulo. Ella lo dijo un montón de veces públicamente, que eso era un prostíbulo. Y esta señora no es ni kirchnerista, ni anti-kirchnerista, ni argentina, ni conoce a nadie. Es decir, y es una persona muy reconocida. Entonces, ya no es lo que yo pueda decir, sino lo que voces internacionales dicen, no solo ella. Rocío, te puedo nombrar miles, varios activistas muy famosos que están denunciando este caso. Entonces, me parece incomprensible que no se pueda avanzar. Y ahora... panorama con Mauricio Macri va a ser peor. Lorena, ¿qué tal? Mi nombre es Julián. Mira, con respecto a eso, vos, para la gente que por ahí no sabe bien cómo se desarrolló la causa, ¿qué se pudo demostrar ya concretamente y en qué estado está para que no siga avanzando? ¿Quién es el que impide que esa causa avance? Esta causa afectaba a varias personas. ¿Qué se pudo demostrar? Esto es fácil porque lo puede ver la gente, incluso en internet, pueden googlearlo, buscarlo. Sorteos en los prostíbulos de Martín, sorteos de mujeres, literalmente como se escucha, real. Con un numerito sorteaban las relaciones sexuales con chicas, había chicas desde 14 años ahí adentro. La ONG Alameda también le hizo una cámara oculta en otro de sus prostíbulos, en Recoleta también encontraron menores. Es decir, que sale mi propio papá en otro video donde dice que va a ser un museo de la prostitución. Es decir, que se dedican a la prostitución, es evidente. Que hay menores, también es evidente. Entonces, yo creo que las pruebas ni siquiera las tiene que... Digamos, no hace falta indagar mucho. ¿Y cuál es la vinculación? La vinculación de los prostíbulos con Macri, ¿cómo se da? Se da por varias cosas. Se da porque los prostíbulos están en la capital. Están funcionando la capital y están funcionando con habilitaciones truchas. Se pagó, por ejemplo, en el de Chacabuco 160, se pagó 40.000 pesos, por ejemplo, por esa habilitación. Tengo un ejemplo concreto. Está ahí, lo puede ir a ver la gente. Entonces, se pagaron habilitaciones truchas. Mauricio Macri lo sabe porque además yo hablé con gente de su partido, en concreto con Vidal, con Cristian Ristondo, con Carolina Stanley. Es decir, yo me reuní con ellos, le di el listado y no los clausuran. Y no los clausuran porque hay coima de por medio. Eso sí, claro, porque si no, es imposible que esto siga funcionando si no se va a hacer coima. Y más un tema tan escandaloso. Entonces, pero no solo son las coimas, sino los aportes a la campaña de Mauricio. Hay un email que se entrega, que yo invito a cualquier informático, experto en computadoras, en todos estos temas informáticos de la Argentina, cualquiera, le entrego esos mails y que mire la veracidad de esos mails, donde mi viejo dice claramente, hay que aportar a la campaña de Mauricio porque todos los locales están en la capital. Entonces está claro, ese es un aporte a la campaña para que esos locales sigan abiertos. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, ahí está toda una cosa judicial. Claro. El tema es que, está bien, yo no puedo denunciar a mi papá porque es mi papá y esto es nulo. Pero Mauricio Macri no es familiar mío. Entonces, nunca explicó lo de la campaña. Y como te digo, la realidad de hoy me da la razón por un simple motivo. Si hoy sale cualquiera, encuentra estos protocolos que siguen funcionando. Es decir, ¿cómo puede ser que esté denunciando tantas veces, esto sigue abierto, habiendo menor edad, habiendo tantas pruebas, habiendo videos donde se sortean mujeres? Bueno, coima, eso sigue claro. Estamos hablando con Lorena Martins, es hija de el ex agente de la CIDE, Raúl Martins, y nos estabas comentando, Lorena, esta preocupante situación. La verdad que lo del sorteo, estoy por vomitar con lo que acabas de decir, es terrible. Pero lo puedes mirar, ¿eh? Sí, no. Ver en internet. Una de las preguntas que me surge es, ¿qué tiene que ver tu padre con Jaime Stiuso? Bueno, Jaime entró, bueno, eran compañeros de la CIDE, entró uno en el 72, creo, Jaime, y mi viejo en el 74. Sí. Trabajaron un montón de años juntos y eran de la misma, bueno, la CIDE había internas, eran de la misma interna, él, el Aucho, mi viejo y otros más que bueno, eran conocidos y se ayudaron siempre, eran del mismo sector de la CIDE, simplemente eso, además de que hay muchos artículos periodísticos, esto se puede buscar, no de ahora, sino de hace muchísimos años, que se los vincula con el Centro de Detenciones Clandestino Orleti. Pero esto no soy yo la que los vincula, sino que hace muchísimos años, que son varios testimonios, ¿no? ¿Y pero con respecto a los prostíbulos no hay ningún tipo de relación? Bueno, la CIA, se pagaba un dinero a la CIA, la Uchón. Está en la denuncia, lo que pasa es que ahora el Uchón lo mató el Grupo Halcón en un operativo que hizo, y está muerta la persona que se denunció en este caso, pero sí, había coimas a la CIA. Por eso, a ver, uno dice, ¿cómo puede haber tantas pruebas y ser tan impunes? Acá hay muchos factores, no solo el factor político. Es decir, acá había policías que estaban coimeados, que se los apartó en ese momento, la ministra de Seguridad los apartó. Había CIDES que también recibían coimas. Es decir, estos tipos tienen prostíbulos hace 20, 20 y pico de años. Entonces tienen todo un armado, todo un entramado que es muy difícil, digamos, ir en contra de esta gente. Tenían, coimeados, ¿no? A ciertos sectores de la policía, a ciertos sectores de la CIDE y como te digo, videos de jueces manteniendo relaciones con chicas, eso también hay impunidad. Es decir, los jueces que a veces uno no puede corromper, los graba en situaciones delicadas y eso lo usa para ejercer presión. Y concretamente, entonces, ¿la causa en qué estado está, digamos? ¿Qué es lo que impide que avance? La jueza no quiere... Hay una cuestión, las causas las duermen, las ponen en un cajón y, digamos, no las hacen avanzar, porque es decir... el juez tiene que tomar medidas, es decir, allanar los prostíbulos, nunca se allanaron. Eso ya es decir, es el colmo, porque nunca se corroboró ni siquiera de que existía, nunca hubo un allanamiento a los prostíbulos. Entonces, si el juez no quiere avanzar, es muy difícil. Y la jueza no quiso avanzar. Servini esto lo tiró, lo archivó, la cerró la causa en su momento, con el agravante de que la hija de Jaime Stiuso trabajaba con ellos, en el mismo juzgado. Ajá, mira qué interesante. Entonces, sí. Sí, pero que no dio ninguna razón, no tiene que dar una explicación por cuál la... No, entonces fue la UIF la que apeló. Fue la UIF, que también depende del gobierno nacional, que realmente fueron los únicos que intentaron que se esclarezca un poco el caso. Entonces la UIF apeló y terminan dándole la razón a la UIF y la Cámara obliga a la jueza a investigar. Le dicen, no, esto no puede cerrarse, aquí no se hizo nada, hay que investigar. Bueno, entonces presionan para que se investigue. Pero claro, vuelve a las manos de la misma jueza, que en un principio no quiso investigar, entonces, es decir, ahora va a investigar, entonces lo único que se puede hacer es ejercer presión, sobre todo yo que vivo fuera, es muy complicado, intentar hacer presión para que se esclarezca mínimamente, para que se investigue mínimamente lo que está pasando en estos locales, porque te digo que son chicas desde 14 años. Es terrible. Lorena, por último, porque bueno, la distancia hace que sea muy difícil establecer las comunicaciones y soportarlas durante un largo tiempo. ¿Tienes alguna información sobre la campaña de este año? Porque tus denuncias están basadas en la campaña de 2007, ¿verdad? dos, digamos que a mí me consta y que haya entregado pruebas al juzgado de dos campañas, porque sí. Ahí nombran, hay que aportar para esta porque en la anterior también aportamos, le sobró, nos devolvieron, te hace toda la explicación, encima te cierra todos los números y te explican a las varias campañas que aportaron. A esta última, imagino que supongo que seguirían la línea de aportar, me imagino, no lo sé si aportaron a la última, pero a las dos anteriores sí, claro. Y visto que los prostíbulos siguen abiertos, entiendo que tienen una buena relación. Claro, claro. Bueno, Lorena, te agradecemos muchísimo la nota y esperamos que se resuelva, aunque no tenemos mucha fe con todo lo que nos estás diciendo, pero sobre todo te agradecemos la nota porque sabemos que a veces desde el otro lado del mundo es difícil establecer la conexión. Pero bueno, que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias, Hasta luego. Hablábamos con Lorena Martins, quien es hija del ex agente de la CIDE, Raúl Martins. Seguinos en amartia.com.ar